sexual es complicado, pero me interesa saber, principalmente, es, a ustedes como profesionales o como futuros profesionales de ingeniería informática, ¿cómo le ha ayudado a su formación dentro de la universidad, por ejemplo, para realizar la toma de requerimientos? Porque generalmente todas estas capacidades de relacionarse con los demás generalmente son desarrolladas por uno, ¿sí? Y hay muy pocos profesionales que o profesores que te ayuden o te guíen como para realizar esos dos argumentos, porque por ejemplo no quiero influenciar en su respuesta, pero esto es como mi opinión en un proyecto en mi jefe. Tú haces la metodología y no te preocupes de los demás, seguir los pasos y cumplir las fechas, pero la parte inicial, que es la base de todo el proyecto, no es tomado mucho tiempo. No sé qué opinan ustedes con respecto a eso. Ya, particularmente a mí me pasó en los ramos de proyecto de que uno tenía que buscarse a su cliente, pero generalmente uno no se da ese trabajo, sino que uno mismo hacía el cliente. Entonces uno buscaba los requerimientos que necesitaba el sistema en base, no sé, buscando internet, ponte tú, y después el profe te lo criticaba, ¿ya? Entonces, como que de esa forma me sirvió un poco para darme cuenta de qué tipo de requerimientos se necesitaba para un sistema en particular. Después, cuando trabajé, pasó que es más o menos lo mismo. Yo tenía reuniones con gente en Mercurio, ponte tú, y ellos inventaban ahí requerimientos. Entonces, al final, terminaba inventándolo en conjunto, porque uno piensa en el requerimiento y piensa inmediatamente cómo se va a ir solucionando. Por lo menos eso me pasa a mí, ¿ya? Pero más o menos enfocado por ese lado. Aquí en la universidad uno mismo se hace sus requerimientos para hacer sus proyectos, y después afuera uno los requerimientos que entre comillas te mandan los clientes, que cualquier cosa, uno los reajusta dependiendo de lo que uno aprendió y lo que uno necesita. O sea, se cumple lo que siempre nos han dicho, que el cliente no sabe lo que quiere. Sí, el cliente no sabe. ¿Puede necesitar algo? Y que tampoco se pena saberlo, ¿cachai? Claro. Porque él dice, yo tengo este problema, ¿cómo me lo resuelve? Pero él no te va a decir, no, yo necesito una ventana acá y necesito que esto se conecte. Y más allá que el problema, ellos no saben cuál es el problema. Ellos, además, tienen una necesidad. Pucha, necesito algo que haga tal cosa. O tengo este problema porque algo, esto no está pasando y tiene que pasar. Entonces, en base a eso, uno recién va estructurando los requerimientos. O sea, ¿qué es lo que debería hacer el sistema? Y eso es lo que después uno discute con el cliente, lo que uno estructura, ¿ya? Entonces, al final, uno también pasa a ser parte del cliente. Uh-huh. Bueno, a mí me pasó en los proyectos acá, que yo sí tenía un cliente dentro del proyecto, y era súper importante estar como siempre conversando con el cliente, ¿cachai? Esto está bien, esto es lo que tú quieres, esto te sirve para lo que realmente tú necesitas. Y otra cosa como súper buena era tener prototipos, ¿cachai? De, mira, esto funcionaría de tal manera, ¿qué te parece? O esto se vería de tal forma. Y eso como que va aclarando las dudas. Pero lo que tiene es que es como constante o como, ¿cómo se llama eso? Incremental, ¿cachai? Hay mucha interacción con, claro, el cliente. Claro, porque tú no puedes decir, ya capturé todo y ahora me pongo a hacer el diseño y después implemento, ¿cachai? En espiral. No. O sea, eso del ciclo de vida cascada es como súper irreal, ¿cachai? Porque además que el cliente siempre cambia de opinión. O tú le mostráis, esto es lo que acordábamos y sí, me parece súper bien, pero ¿sabes qué cosa ahí podríamos agregarle tal cosa que antes no se me había ocurrido? Sí, eso es lo que pasa, que tú hacías algo y después como que no era tan así, era como un poco más para el otro lado. Entonces hay que de nuevo modificar y de nuevo arreglar, pero siempre hay que estar hablando. Y lo mismo que uno de repente cree entender las cosas, pero al momento de llevarlo a cabo como que ahí, pucha, será así o será así, como que empiezan a aparecer más opciones. Entonces de nuevo hay que contactarse con el cliente para asegurarse de realmente qué es lo que quiere. Claro, hay el problema del lenguaje natural, que aquí tenemos un problema del lenguaje natural. Lo que pasa es que acá enseñan una metodología rígida, que OMT, y que te estructuran una cierta cantidad de etapas en el desarrollo, y si no seguís esa etapa, en una pega afuera, que hay totalmente descolocada. La cuestión que se ocupa más ahora son las metodologías ágiles. la metodología ágil les dice que tú tienes que estar atento y dispuesto a recibir cambios. Es una metodología que es iterativa con el mismo cliente. El cliente es parte del proyecto. Y por lo tanto el cliente está siempre monitoreando que lo que tú estás haciendo es realmente lo que él quiere. Está recibiendo constantemente feedback. Y a medida que vas recibiendo ese feedback y vas iterando, vas teniendo prototipos que evolutivos en general, que van evolucionando de acuerdo a lo que va queriendo el cliente. O sea, y se va teniendo una serie de etapas también, pero son orientadas a no producir documentación, por ejemplo, sino a mejorar la calidad en el código, y todo eso basado en los requerimientos del cliente que es parte del proyecto. Ojo, es una mentira muy grande que dicen que la metodología ágil no genera documentación. Está, y eso no es verdad. No. Eso es un error. Está sí genera documentación, a generar pero poca documentación. La documentación súper básica y necesaria. Ah. O sea, solo lo necesario, lo importante, y no generar estos manuscritos que te hacían antes. Ahora, OMT, que sí es más rígida, ¿cachai? Si tú lo haces de una manera incremental y lo haces más flexible, también te puede servir. Porque OMT te indica los pasos para hacer un desarrollo, pero tú lo puedes ir el ciclo de vida del proyecto. Si tú manejas el contacto con el cliente. El problema es que en OMT no te especifica el cliente. No te claro, especifica, en cambio la metodología ágil es una parte de la metodología, el rol del cliente, el product owner, por ejemplo, en el Scrum. Es el cliente es parte del equipo. Yo veo que son como dos metodologías complementarias. Claro. Porque el Scrum o cualquier metodología ágil te dice cómo llevar a cabo el proyecto en términos de cómo manejarte con el cliente, cómo manejar el equipo, cómo manejar tus tareas, cómo manejar los cambios de requerimiento. OMT o otras metodologías te dicen cómo documentar, que a lo mejor esa documentación es muy grande, pero te van indicando las etapas del desarrollo del software, ¿cachai? Entonces las puedes mezclar, puedes meter una dentro de la otra, las que sean opuestas. Son distintas, tienen enfoques distintos. Ahora, me pasó a mí que no siempre se ocupa una metodología. Claro. Y ponte tú, cuando Rodrigo entró a trabajar, me decía, hoy nosotros ocupamos metodología ágil. Y tú en tu trabajo, ¿qué ocupabas? Y yo, no sé, a mí nunca me dijeron, oye, vamos a trabajar con tal metodología, sino que, oye, mira, llegaron requerimientos, hay que hacer esto. Ay, habrá que hacer eso. Oye, hay que ir al Mercurio a reuniones. Ya, Mercurio a reuniones. Pero era eso, en base a ir avanzando y ir resolviendo esos requerimientos más que nada. Pero metodología como tal no utilizaba. Claro, se da mucho como la metodología ad hoc, hecha para las necesidades del cliente y para las especificaciones del proyecto, porque cada proyecto tiene sus limitantes de alcance, de tiempo, ¿cachai? Entonces, uno tiene que adecuarse nomás. Exactamente. Pero estaba notando una cosa, no, antes que se me fuera. Que sea bueno. Antes que se me fuera, claro, bueno. ¿Por qué tú no estás hablando de metodología ágil? Que estaba con el cliente ahí. Pero ¿cómo mides realmente? Porque nosotros, lamentablemente, no sé si alguien está en gestión. Perdón, está en gestión. ¿Hizo gestión? Sí, y ahí el profe decía que nosotros no tenemos la wincha. Pues. Esa wincha que tienen los de horas civiles para medir el caminito y oye, y ahí se me pega mi camino de 2 metros y págueme mi platita, ¿cachai? No. ¿Cómo medimos? ¿O cómo se mide? Por ejemplo, en tu caso, estás utilizando metodología ágil. Ese resultado de tu proyecto, de tu desarrollo de software. Tengo una contra pregunta. ¿Cómo un artesano sabe cuánto vender su producto ahí en la feria de Santa Lucía? Yo creo que lo hace, no sé, poniendo en la balanza su trabajo, su experiencia. Y así de incierto. Claro. Está con más, porque el software es un producto artesanal, ¿sí? Claro. O sea, se trata de rigurosizar. Industrializar. Claro, es que por un lado se toma la perspectiva de que el software es un producto y que tiene que pasar por una serie de pasos, igual como que pasa un paquete de margarina en una fábrica. Se trata por esa perspectiva. Por otro lado está la perspectiva de que el software es un producto intelectual. ¿Sí? Y en esa otra perspectiva están las metodologías. Y me fui por otro lado. Sí, no estoy respondiendo. ¿Para la pregunta? Yo creo que independiente de la metodología que uses, cualquier servicio que tú das como el software, los valores, ¿sí? Tiene un valor de saber o intelectual que es difícil de medir. Ahora, lo que tú estabas preguntando es cómo mide la satisfacción del cliente. Claro. eso se puede hacer cuando tienes prototipos, ¿cachai? O modelos evolutivos, o con la metodología ágil, que estás siempre en contacto con el cliente, pues le estás mostrando productos y esa persona te va diciendo sí, te va guiando, o te va diciendo no, también mayormente. Esa es una manera. Ahora también hay metodologías para medir específicamente la satisfacción del cliente. Y la puedes medir respecto al producto, que es el software como tal, respecto a cómo el proveedor, cómo se ha sentido el cliente con el proveedor, ¿cachai? Si nosotros somos un equipo de software, del cliente, ¿qué te ha parecido a ti nuestro trabajo? Y ahí hay distintas metodologías y hay encuestas de satisfacción y un montón de cosas. Ahora, ¿qué sucede en la práctica? Depende de cada empresa. Y desde el punto de vista técnico, igual lo puedes medir, pues tiene un sistema de registro de bugs. También podéis medir cuántos bugs me están reportando los clientes desde la parte de vista técnica, ¿cachai? Entonces ahí podéis ver de qué calidad técnica están saliendo tus productos y orientar a qué son los errores, ¿cachai? Llega mucho queja del cliente, está claro que necesita algo bueno. No, son quejas técnicas, son bugs. ¿Pero qué pasa cuando no utilizas una metodología? Ahí se es en base a tiempo solamente. El cliente necesita algo en 2 semanas y es en 2 semanas que hay que tener. Con o sin metodología, eso a él le da lo mismo, es transparente. Sí, es como ya uno como lleva a ejecución ese trabajo al final de la metodología. Pero el cliente no le importa eso, sino que se trabaja en base a puras cartas GAN, en donde lo primero que hay que hacer, hay que tener esos 2 requerimientos para 1 semana más, después esos 4 más para 5 semanas más. Y a partir de eso uno tiene que trabajar nomás, o sea, trabajar las 8 horas diarias y ojalá la hora de lo posible. Ahora, ese tiempo, para calcular ese tiempo, el cliente no sabe mucho tampoco, entonces ahí es donde entra la mano uno y en base a la experiencia decir, pucha, para sacar esto me voy a demorar tanto porque tengo que meterme en tal parte de la arquitectura del software. De hecho, a nosotros de repente nos piden, hoy llegó este requerimiento, ¿cuánto nos demora? Así de frío es. ¿Cuánto nos demora? Empezamos a descomponerlo en tareas, ya hasta 2 días, 3 días, 5 días. Y eso no sé, nos dio 20 días. Mentira, nunca son 20 días. Siempre es más. En general, para medir el esfuerzo, usamos el quick experto, ¿sí? Y en base a mi experiencia, ¿cuánto me demoraría en hacer eso? Ahora, eso también puede tener un procedimiento si tú lo querés finalizar en una organización, ¿cachai? Y decir, bueno, nosotros desglosamos las tareas y vemos en un proyecto anterior y cuánto nos demoramos y a eso le damos un margen de riesgo y etcétera, etcétera, etcétera. Pero depende de la organización, es muy relativo, ¿cachai? Si la organización es muy pequeña, en general va a ser muy experto y ni siquiera van a desglosar en tareas, como decía el PISA, ¿cachai? Sino que van a hacer, mira, a mí me tinca vuelo de pájaro, que me demoraría tanto, ¿cachai? Y de hecho la metodología ágil incorpora en ese juicio, porque a cada persona se le asigna una tarea y la persona dice cuánto se va a demorar en esa tarea. Y va a depender ese tiempo de la experiencia de la propia persona. Ahora hay organizaciones que tienen varios proyectos que han llevado durante tiempo, entonces ya tienen promedio, es decir, un proyecto de esta magnitud que tiene estas características en general se demora tanto. Pero siempre en base a lo pasado, a lo conocido. Sí, así. O experiencia o cosas tangibles, como son los proyectos anteriores. Claro, como el historial, los registros históricos. Así que yendo bien al grano, le hago la pregunta directa. ¿Cuáles creen ustedes que cuáles deberían ser las competencias que nosotros deberíamos tener para poder realizar este, no me gusta llamarlo como ni capture, me gusta llamarlo descubrimiento de requerimientos? ¿Cuáles ustedes creen que las capacidades que nosotros, o la habilidad que nosotros deberíamos tener? Empezar una habilidad analítica de entender, no verlo desde el punto de vista informático, sino desde el punto de vista del problema del cliente. Y eso siempre se jala, siempre se trata de ver cómo lo voy a hacer más que qué es lo que tengo que resolver. Y eso yo creo que es un mal propio de la informática, que siempre no estamos pensando en la implementación en código. Más que verle realmente el problema al cliente. Esa capacidad de análisis de entender su problema, aunque sea una cuestión súper extraña, súper nada que ver con informática, pero falta eso. Están a reír de mí, pero de verdad falta desarrollar habilidades. O sea, lo técnico lo tenemos súper bien, y te lo dan 400.000 veces y lo repasáis en 500.000 proyectos, pero ponerse en el lugar del cliente y poder ver que, qué es lo que realmente quiere y necesita, porque puede que él te diga yo quiero un sistema, pero no es lo que necesita, y al final lo que necesita es una calculadora nomás, ¿cachai? Algo que no lo tenemos, porque muy pocos llegan a eso. Y agregar a eso de entender qué es lo que necesita el cliente es comunicarse con el cliente, ¿cachai? Que es otro tema totalmente distinto. Eso es lo que no se desarrolla mucho acá, que es como la parte más social. O sea, ojalá el gallo sea canchero, entrador, porque así prácticamente es así amigo el cliente y trabajar codo a codo. La idea es no tener una cosa tan formal de por medio, porque lo único que hace es alejarte, tanto respeto, hay que ser un poco para todo quizá, y eso no como que no se practica mucho acá. Porque, ponte tú acá, generalmente los clientes son los profes, y lamentablemente los profes siempre están muy encima de nosotros. Como que cuesta de repente acceder ahí y no hay un tema de confianza. Y ellos creen estar muy arriba. Bueno, pero si así nos pintan a nosotros, claro. Pero es que la relación sea así igual, aunque no sea acá. Y afuera tiene que darse todo lo contrario, uno tiene que hacerse amigo de la otra persona, cosa de poder llamarlo cuando lo necesites, cosa que él también pueda apoyarse en ti y que, no sé, concretar los negocios por lo general, se hace tomándose un trago y para eso tenés que hacerse amigo de la otra persona. O sea, tener la confianza que sea es súper importante porque eso te va a permitir acceder a información que el cliente tiene que no sabe cómo traspasársela porque a lo mejor él considera que no es importante, ¿cachai? Pero para ti es súper importante, ¿cachai? Y va a tener que el proyecto sea más exitoso porque él al confiar en ti va a poder crear un, no sé, como un vínculo virtuoso, ¿cachai? De entenderse mejor, independiente si lo hace con un happy hour o invita a donde quieras, ¿cachai? La confianza es exitosa y eso ayuda a la comunicación. De hecho, cuando se pierde la confianza, pierdes un cliente. Sí. Y eso ha pasado. Sí, eso pasa desde la cuestión más simple hasta... Cuando no le ponía atención al cliente, que ya te van dejando de lado y si sale otro proyecto, no te van a pasar eso. Sí, pues, hay cosas, por ejemplo, el otro día estábamos celebrando la, entre paréntesis, la titulación de la hermana de la Francia. Y la Francia quedó encargada de hacer un hacer el mini cóctel familiar. Y todo mal, los encargados nunca llegaron con las cosas y todo mal. Entonces ella perdió confianza y perdió que eso pasa también. Ay, lo otro que igual una ventaja que tiene nuestra carrera, que para la gente que es más tímida quizá o no le gusta tener tanta atención, está la parte técnica nomás, claro. En donde no necesariamente va a salir a hablar con clientes. Y también está la otra parte, la gente que le gusta comunicarse, le gusta más gestionar, quizás, podría hacerlo. Entonces, por ese lado, esta carrera es como bien, o sea, amplia, entre comillas, porque te da varias opciones de trabajo. Distinto de ponte tú en este trabajo social, donde tenés que hablar con gente, pues no te va a poner detrás del escritorio a desarrollar teoría ni nada, sino que es una cuestión mucho más de trabajo con personas. Pero importante lo mismo. Ahora hay que aclarar que eso es la carrera, no es la formación que nos dan. Claro, sí, eso sí. Realmente sí, yo creo que aquí los que tenemos habilidades más blandas, ¿cachai? Porque, no sé, nacimos así o esta es nuestra forma de ser, ¿cachai? Pero en general los informáticos tienen el tilde de que son cuadrados y que están en frente al computador y que nada más, ¿cachai? ¿Cuántas veces discutido con personas que... Yo he discutido un montón de veces con personas que tienen esa visión de la infancia. Ah, sí. Es como un estigma... Claro, que a lo mejor ahora último ha cambiado, ¿cachai? Porque las generaciones nuevas son más distintas, pero... Tiene de años, entonces no es fácil. No, y las películas y todo. Y lo otro que la misma formación acá te hace... Al principio ya llegamos todos como... triangulares, ¿cachai? Y pasamos por un tubo en que quedamos todos cuadrados. Y en los últimos años y medio quieren mostrarte una visión más amplia, pero escucha, tuviste 4 años y medio antes, ¿cachai? Donde la cosa era así o así, y después, no, que puede ser así o depende de la situación. Pues ya te donde redondearte y salís como una masa toda fuerte. Entonces, de verdad que al final, en vez de potenciar habilidades externas a lo técnico, ¿cachai? Las disminuyen completamente. Sí, deberían dar como los dos enfoques desde el principio. Sí, es lo que yo siempre recalco. Tenían estos ramos de comportamiento humano, segundo año, primer año, tiro. O ramos. Bueno, al principio es más raro. Pero los mismos ramos puedes desarrollar la otra habilidad. Lo que se ve aquí, que es como que no, la habilidad es pura ser lo bueno y las blandas son. O como los jóvenes, porque la gente que se mete en informática es porque quiere tener contacto con el computador. Entonces, de repente se quieren cambiar, o porque no les gusta programar, o porque en realidad no era tan técnico como ellos pensaban. Hay gente que sabe eléctrica porque le gusta más el tarro. Y hay gente que sabe industria porque le gusta más lo más blandito, por la parte más de administración. Entonces, estamos como al medio entre comillas, pues, pero por lo general se mete la gente que le gusta estar en el computador. Y en esta carrera, la informática sirve para otras ciencias, ¿cachai? No es una ciencia en sí misma, entonces tenéis que trabajar con gente de otra área, de otro rubro. Porque para el sistema que sea, vais a tener que aprender el negocio del otro para poder hacerlo, ¿cachai? Y si no tenía esas habilidades, como la ciencia. Por eso los sistemas, pues el 60% son malos, ¿cachai? Ah, eso es lo que vengo. Y al paso la basura. Sí, como que la mayoría de las personas tienen la mentalidad de, oye, que va a ser el ramo ya que funcione lo mínimo. Y eso afuera se sigue practicando, lamentablemente. Como a mí me ha tocado toparme con unos sistemas horribles, o sea, en que tení, en vez, la base de datos son puras tablas sueltas y que están relacionadas con cierto nivel de datos y no a un nivel lógico de base de datos, como lo hacían acá. Y esa cuestión, yo que sorprendía totalmente, porque imagínate una empresa tan grande como el Mercurio que hagan eso. Qué horrible. Y eso porque están más preocupados de que funcione, más de que funcione bien. Es que fuera hay una variable que acá también está, que es el tiempo. Que está en software lo más caro es el recurso humano. ¿Cachai? Y el software siempre, o casi siempre, sale atrasado, porque no es súper difícil estimarlo. ¿Cachai? Entonces, contra el tiempo tiene que ver. Pueda hacer y que funcione independiente, que se caiga la calidad. Y eso es parte de culpa la tiene el cliente también, porque como ellos no saben, no estiman esos tiempos, porque ellos no conocen cómo es el trabajo que hay por debajo, piden las cosas apuradas porque piensa que 6 meses es muy poco, siendo que 6 meses piensa que 6 meses es mucho, siendo que al revés, porque para uno es súper poco para terminar algo bien. Siendo que llevan años haciéndolo de una manera y sí, pues, a lo mejor esperar 2 años. Y por otro lado, nosotros también tenemos ese problema de que permitimos, porque por el miedo de perder clientes, porque hay tanta empresa que ven los ojos, que es miedo a perder un cliente, entonces una vez después ya lo saco mal en 2 semanas, pero ya, acepto, de los saco. Entonces ahí tienen a la gente trabajando más de la hora que les corresponde. No sé, pues compañero Rodrigo, de repente tiene que estar hasta las 2 de la mañana. A mí me tocó estar esta tarde lejos allá en el Mercurio, que ni siquiera era mi lugar de trabajo, terminando cuestiones, porque el otro día tenía que mostrárselo a los periodistas, o porque el otro día tenía que estar el sitio arriba funcionando. Sí, entonces eso... Me tocó quedarme esta tarde más elaborado porque tenía que estar. Sí, pues. Pero también hay algo ahí que nos puede en contra, que son las necesidades del mercado, ¿sabes? Que cambian mucho. Entonces, el software que lo podríamos hacer súper bien en un año, lo mejor en un año ya no le va a servir a la empresa. Eso se llama time to market. Siempre quieren las cosas para ahora. Le tienen una necesidad, hay que solucionarla ahora. Entonces, por eso siempre están apurando a la parte informática. Y siempre tienen problemas con la parte informática por eso. Porque como los tienen trabajando a contratiempo, entregan productos que a lo mejor no les satisfacen tanto, entonces están reclamando, pues aquí no funciona esta cosa en lo informático. Este informático, que te hace mal la pega. Pero siempre hay problemas por el lado informático, por el asunto del tiempo, de entregar cosas apuradas. Yo creo que entre eso está, por ejemplo, el problema de no... ¿Y por qué una vez leí por qué el éxito de Apple, por ejemplo, en todo su desarrollo es porque ellos intentan o van adelante en las necesidades, ¿me entendí? Ellos van prediciendo necesidades. Ellos generan necesidades. También, pero van prediciendo, también, pero van prediciendo algunas necesidades. ¿Cómo? Van haciendo adictos. Sí. Es terrible. Sí. Pero a lo mejor este es un... Pero es que ellos hacen productos para venderlo, es distinto de los en la pega de él, en la pega de ella y en la pega que yo tuve, eran productos que los clientes nos pedían. No, nosotros no creamos productos nuevos. Bueno, ahora tú estás creando productos nuevos. Pero en el caso de la mayoría de las empresas son a pedido. Que muy diferente crear un sistema a pedido que un sistema que tú vayas a vender para alguna necesidad que no te han pedido. Para satisfacer una necesidad que no te han pedido. Porque en esa otra tú puedes ser tan creativo como tú quieras. Y puedes tú plantearte tus propias metas. Y tu propia fecha de salida. Pese a que igual hay una rigidez adentro de la empresa que está haciendo eso, pero es más flexible. No depende de otras personas. Y la captura de los requerimientos es totalmente distinta, porque generalmente cuando ustedes son productos no es para una empresa o no es ad hoc, ¿cachai? Para cubrir una necesidad generalizada, porque nadie es un producto que te cuesta tanto para venderte la una, ¿cachai? No. Entonces son distintas. Imagínate que en Apple hacen dos reuniones para crear requerimientos. La primera reunión se junta todo la ingeniería y un brainstorming de ideas tan locas como se te ocurra. Para que pueda ser una necesidad que ellos también. Y en la segunda reunión ven cómo se puede implementar ese tema. O sea, ya están viendo, ya están pensando en las necesidades antes de la solución. Y eso de repente a nosotros nos falta. Cambiar el enfoque. Un proceso, poder entender esta cosa, meterse en la cabeza de otro, meterse en la piel, meterse en los zapatos del otro, entender el negocio, eso iba con la capacidad en él. Porque por acá son tanto las empresas que tienen desarrollo interno, ¿pensáis? Como los bancos, procesos que tienen desarrollo propio, pero que al final el desarrollo quedó como en el edificio a dos comunas más allá. Porque al final ellos no están integrados al negocio, ¿no? Se desconectan, y ese desconectarse es lo que les falta. Porque no están comunicándose con el otro constantemente, ni metidos en el negocio, ni saben qué está pasando ahora. Y eso es lo que pasa. ¿Algo más que agregar? Estamos cagados. Por eso, no te pongas a hacer desarrollo. No estudies nunca informática. Nunca estudies. Hay otras áreas de... Bueno, chicos, muchas gracias por su... Bueno, eso sí sirvió de algo. Sí, siempre. La opinión.